días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas o las cortinas de tela. ¿Las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tienen cortinas. No tenés. Listo, somos del mismo equipo. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está. Ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, seguimos en Enredando las Mañanas. Desde diferentes puntos del país. Con más audios de lo que ocurrió en el día de ayer en las calles. Nos vamos a ir para la provincia de Córdoba. Estoy viendo algunas fotos que me dan vergüenza realmente de algunos personajes siniestros con carteles de ni una menos en la mano. Creo que se merecerían más scratches de los que han tenido. Vamos a escuchar algunos de los audios que nos llegan desde Córdoba. Maru Acosta es la hermana de Paola, es víctima de femicidio. La hemos escuchado muchas veces a Maru en el Enredando que se hace los miércoles desde Zumba porque además de ser una activista, la situación que ha vivido en lo personal con el femicidio de Paola claramente la ha puesto en un lugar de que su voz sea escuchada. Ayer también charló con las compañeras de Córdoba y la escuchamos en un audio generado por Zumba en la movilización de ayer. Bueno, y estamos acá ya terminando la movilización con Francis Monterola. Ella es de la Escuela de Feminismos Populares, Sexualidades e Identidades Libres de Venezuela, que nos ha estado acompañando en realidad durante toda la jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres. Y además viene del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Así que queríamos preguntarte, Francis, ¿qué impresión te llevas de esta movilización que por lo menos para nuestra ciudad ha sido muy importante? No, una vez más sin palabras, con la misma sensación de la movilización del Encuentro Nacional de Mujeres, con la convicción de que las calles son nuestras y que es un campo de batalla del que nunca debemos salir, del que nunca debemos haber salido, y ahora mucho menos a redoblar la marcha, a redoblar la resistencia. La verdad, eso, impresionada, ver lo que la gente plasma en los carteles, esa indignación y toda esa rabia plasmada ahí, es súper impresionante y muy, muy, muy emotivo, la verdad que sí. Hoy pudimos, durante el programa especial que hicimos y que compartimos, escuchar voces de muchos lugares de la Vía Yala, de nuestra América, que de alguna manera representan o plasman situaciones similares. ¿Vos cómo ves esta situación en tu realidad en Venezuela? Sí, no, sí, sin duda es una arremetida de la derecha sobre el continente, sobre la vida de las mujeres, sobre los cuerpos de las mujeres, y no es muy distinto, digamos. Yo siempre digo, el objetivo de la guerra somos nosotros, opera de distintas formas, pero nos atraviesa, nos marca de la misma manera, y nada, es Venezuela, es Brasil, es Argentina, es Honduras, El Salvador, somos todas, y vuelvo y repito, ante eso las calles son nuestras. nuestra, digamos. Así es, en cada rincón del continente. En cada rincón del continente, hasta en el último rincón de este continente, ahí vamos a estar gritando, porque viva, nos queremos, basta ya. Y yo quiero que hagamos el cantito que nos enseñaste. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por un orgasmo libre, colectivo y popular. Allí escuchábamos, Luis, claramente no era Maru Acosta. Estábamos escuchando a Francis Monterola de la Escuela de Feminismo Popular de Venezuela, charlando con nuestra compañera Natalia Di Marco, allí en la movilización de Córdoba. Más tarde vamos a escuchar, si tenemos tiempo, a Maru Acosta, pero lo que vamos a hacer ahora es escuchar a Laura García, integrante del colectivo Estación Sur de Catamarca. Los conocen por su actividad cotidiana allí en Catamarca, y el resto del país los conocen por el enredando que se hacen quincenalmente los viernes, ¿no? Bueno, Laura habló ayer y aquí la escuchamos. Compañera, queridas compañeras de lucha, compañeros que acompañan la lucha de las mujeres el día de hoy. Parar la violencia machista significa parar el sistema que la produce. Quienes estamos hoy aquí, quienes no perdimos la sensibilidad, sentimos el dolor que nos enchina la piel, el dolor por los femicidios. Por los femicidios, una de las mujeres que nombran cuando piden justicia es la abuela de mis hijas. Todas las mujeres que estamos acá presentes hemos sido alguna vez víctimas del machismo, víctimas del patriarcado. Celia Lidia Molina de Martínez era la abuela de mi hija. Hoy está presente acá con ellas. Como están presentes también todas las mujeres que han sido asesinadas por este sistema patriarcal. Sentimos dolor por eso, sentimos dolor porque somos madres, porque somos mujeres, porque no podemos dejar a nuestras hijas salir a la calle. ¿Por qué? Somos víctimas constantes de casos de micromachismo, de abuso callejero. Pero no solamente de eso, sino también sentimos dolor porque las mujeres que más caro pagan a este sistema son las mujeres pobres. Las mujeres pobres que son estigmatizadas, las jóvenes estigmatizadas por usar minifalda, las jóvenes estigmatizadas porque les gusta ir al boliche, las jóvenes estigmatizadas porque no hay un sistema que las contenga y terminan consumiendo drogas. El mismo sistema que las condena termina llevándolas a la droga. Sentimos el dolor porque es la policía la que los debería cuidar, la que nos viola, la que viola a nuestras chicas, la que viola a nuestros adolescentes, los abusa, los lleva a las cárceles. Sentimos dolor porque encima la justicia que nos debería cuidar también es cómplice. Y no solo eso, sino que además son dueños de todas las redes de trata de personas, de trata de mujeres, y las obligan a prostituirse y no permiten que se legalice la prostitución porque es un negocio que les recontra reconviene. Sentimos dolor porque las otras mujeres pobres que también se mueren son las mujeres pobres que tienen que recurrir a abortos clandestinos. Porque no vamos a sacar la careta en este momento. Cuando una mujer tiene plata, puede ir a cualquier clínica de un afamado intendente de la capital a hacerse un aborto. Cuando la mujer no tiene plata, encima de morirse, es estigmatizada socialmente. Y en el mejor de los casos, como Belén, está presa. Las mujeres sufrimos violaciones, ahí empieza la violación del sistema, ahí empieza el patriarcado, ahí empieza la violencia. Sentimos dolor porque estigmatizan a las putas, a las negras, a las jóvenes, a las trans, estigmatizan a los travestis. Sentimos dolor por nuestras hermanas de los pueblos originarios, no nos olvidemos que en la sangre tenemos sangre de aguita y que nuestros territorios están poblados por los pueblos ancestrales que defienden la vida. En esos territorios que recorren toda Latinoamérica hay mujeres que sostienen la lucha, como la compañera Berta Cáceres. Díganme si lo de Berta Cáceres no es un homicidio, es un femicidio, pero es un femicidio del Estado cómplice. La compañera Berta Cáceres, como un montón de compañeras de pueblos originarios que defienden nuestra tierra, bien sabían los pueblos originarios que esta colonización nos iba a traer a esto, que nos iba a traer este capitalismo salvaje cuando el que tiene más es el que siente que nos puede comprar y nos puede vender como se le da la regalada gana. Desde el colectivo Ni Una Menos les agradecemos por estar acá presentes. Y también los invitamos y las invitamos a interpelarnos, porque el cambio no va a surgir de las instituciones, y a eso lo re sabemos. El cambio tiene que surgir de nosotros y de nosotras como sociedad. Las mujeres tenemos que empezar a utilizar una palabra que es sororidad, la solidaridad entre las mujeres, empatizar entre nosotras. Compañeras, el patriarcado, el capitalismo y el extractivismo matan. Bueno, qué polenta la Laurita, ¿eh? Sí. Escuchábamos a Laura García, integrante de Estación Sur, parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, ayer en la movilización que se realizó en San Fernando del Valle de Catamarca. Y cómo, viste, Luis, cómo pasa esto de que en cada lugar se atienden las particularidades, ¿no? Obviamente en no todos los lugares es lo mismo. Y allí en esa región, en Catamarca, en La Rioja, la cuestión de la trata de personas para explotación sexual, no es que no ocurra en las grandes ciudades, por supuesto que ocurre, ¿no? Pero allí es muy fuerte. Basta con recorrer el caso de Marita Verón, llevada de un lugar a otro, a pesar de la visibilidad que pudo darle su madre, y es solo un caso de tantos otros que ocurren allí. Yo siempre que hablamos de en estas cuestiones de Catamarca, me acuerdo de una entrevista que hicimos con un historiador. Estábamos en el programa de los juicios a los genocidas, estábamos hablando de los juicios allí en Catamarca. Y lo que nos decía, estoy tratando de acordarme el apellido del historiador, pero mientras cuento la historia. Allá está, Jorge Perea. Que es historiador y es periodista, además, allí en Catamarca. Seguramente los chicos lo conocerán, los chicos y las chicas de allá, por supuesto, lo conocerán mejor que nosotros. Él nos contaba que habían encontrado una fosa en la que había tres capas de restos. En la capa de más abajo había restos de un integrante de pueblos originarios. En la capa del medio había restos de una persona desaparecida durante la última dictadura cívico-militar, y en la capa de arriba de la misma fosa común estaban los restos de una travesti que había sido asesinada. Como un poco lo que vos decías al principio del programa, cómo la sociedad va buscándose digamos elementos no deseables, entre comillas, esto, para actuar en consecuencia, con cierto aval social, ¿no? Y yo digo, más allá de que no vas a escuchar a nadie en público avalar un femicidio, por supuesto, nadie te lo va a decir, nadie te va a decir públicamente que está de acuerdo con eso. Después, cuando uno ve la hipocresía de gente que dice que habla de nuevas masculinidades, que hace talleres de géneros de varones y que después se sacan la foto al lado de un violento que fue escrachado, con un cartel de Ni Una Menos, vos decís, la hipocresía es tan grande y la tenemos tan al lado que realmente se hace complicado pensar en que podamos cambiar esta situación los varones al costado o atrás de las mujeres, ¿no? Seguro. Sí. Porque además, en algunos casos, siguen manteniendo en su ámbito grupal o laboral,